en Costa Rica. Fueron más de 8.000 personas las que participaron en la marcha del 8M, encabezadas por movimientos de mujeres y feministas diversas y organizadas, frente a la avanzada neoconservadora en este país. Y a pesar de eso, la mayoría de medios de comunicación intentó invisibilizarla. Aquí analizamos las causas e impactos. La nota con Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nos sumamos además al Paro Internacional de Mujeres. Este es un movimiento internacional, es decir, esta marcha hoy se realizó en toda Latinoamérica y en distintas partes del mundo. Hoy estamos convocando para defender el derecho de las mujeres de tener una vida libre, una vida digna, una vida libre de acoso. Venimos a luchar por las mujeres trans, por las mujeres inmigrantes, por las mujeres trabajadoras, amas de casa. Hoy estamos aquí por todas. El pasado jueves 8 de marzo, miles de mujeres salimos a las calles en San José, Costa Rica, en una marcha multitudinaria como hace mucho no se veía en el país. Aquí, la movilización se dio en medio de un tremendo contexto electoral marcado por la desinformación, la discriminación y la violencia. Las compañeras del comité organizativo de la marcha llamaron a la organización feminista frente al fundamentalismo religioso. Fuimos más de 8.000 personas encabezadas por movimientos de mujeres y feministas diversas y organizadas frente a la avanzada neoconservadora en este país. Sin embargo, esto no fue noticia. La gran mayoría de medios solo hablaron de las pintadas que quedaron en paredes de iglesias y patrimonios nacionales. La invisibilización de esta gran marcha por parte de la mayoría de medios de comunicación podría considerarse violencia mediática, ya que se está queriendo criminalizar a los movimientos feministas en Costa Rica. Escuchemos a Janet Martínez, investigadora y docente cubana en el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Ella habla de cómo se intentó invisibilizar el poder político de mujeres luchando por sus derechos masivamente. La relación de los medios de comunicación con el feminismo es bastante compleja. Y pues estamos en presencia de invisibilización. Esta invisibilización es una constante, digamos, y no solo en Costa Rica, es una constante en países como España, en países como Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿verdad? Hay una tendencia muy grande a la invisibilización, sobre todo de la agencia de las mujeres, del poder de las mujeres organizadas y del papel, sobre todo, del feminismo, ¿verdad? Como forma organizada de las mujeres. Pero sí se habla de las mujeres. O sea, paradójicamente, desde la década de los 90 en América Latina, en Estados Unidos un poco antes y en Europa, sí se habla de las mujeres, pero tenemos un problema. Se habla de las mujeres en las noticias de suceso. Se representa la violencia contra las mujeres como un asunto de sucesos, ¿verdad? Y ya sabemos, las noticias de suceso tienen una peculiaridad. Siempre van a individualizar el hecho de violencia, siempre van a ir al hecho violento y no van a analizar las causas. Por tanto, la violencia contra las mujeres, generalmente el femicidio, va a ser representado siempre sistemáticamente como un hecho aislado, como algo que le pasa a una mujer individual, como un momento, y no como el resultado de otras formas de violencia, ¿verdad? Como la violencia patrimonial, la violencia económica. Cuando solo ponemos en sucesos el hecho, estamos invisibilizando ya, ¿verdad? Entonces los medios nos invisibilizan a las mujeres en las marchas, en la vida cotidiana, en nuestros logros, ¿verdad? Según el Observatorio GEMA, para el 2015, del total de noticias producidas en el año, solo en el 25% de las mujeres éramos representadas, y de ese 25% la mayoría eran noticias de sucesos donde las mujeres éramos víctimas de violencia. Entonces, en los medios no hay una representación de las mujeres como agentes, de las mujeres como protagonistas de su propia historia. La sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cara. Hay violencia simbólica, ¿verdad? Y hay violencia inmediata. Y esa violencia se representa de diferentes maneras, ¿verdad? Había muchos medios, pero eso no se tradujo es en una producción noticiosa, ¿verdad? La primera invisibilización está en una lógica. Siempre es bueno entender la lógica de los medios, ¿verdad? Y a veces hablamos de la lógica, por un lado, la lógica de los likes, o sea, ¿qué me va a generar movimiento en redes sociales? Uh-huh. Entonces, ese es un criterio que se está siguiendo para producir noticias, para producir contenidos o incluso titulares. O sea, a veces leemos titulares, nos